Amigo hincha de Racing, felices, le damos la bienvenida a una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora desarrollamos toda la información y la opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. Con la vía de comunicación abierta para que ustedes puedan participar del programa 4926-1622 o 4926-1894. También tenés un mail para comunicarte con nosotros, info@esperanzaracinguista.com, y nuestra página web tiene siempre mucha información. Lo último que pasa en Racing te enterás a través de www.esperanzaracinguista.com. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. El arranque casi del primer tiempo y se equivocan y le cae para Teo, ya le pasa a Auche, no se la dio, de taco sí, se la dio, ahí está para Auche, ya le pasó Teo, por el medio la pide el pata, pelota para él, se resbalaron, pata para el gol, la picó, su golazo, está, ¡gol! Puso de nervioso, no sabe cómo se puso nervioso, se la picó por arriba y la pelota lenta y hacia adentro, para que Racing consiga el segundo, para que el baile de Teo consiga ya un compañero. Racing baila y bailan de a dos, con Teo y con Castro, con los mejores tal vez del partido. Racing lo gana, Racing 2, con el crucero. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vivo. Qué bien que salió Castro otra vez, picadito y sale y mete Caño por el costado izquierdo y entregó para Luguercio, centro para Teo, la dejó correr, le cae para Auche por derecha, Auche en centro y gol, centro está, viene Teo, gol, gol. Es sinónimo de grito, leo, leo, leo, Teo, Teo, se escucha en toda la cancha, este colombiano que en el día San Martiniano vino para conquistar a Avellaneda, Racing 3, Godoy Cruz 0. Racing es pasión. El secreto de la inmortalidad, tu sonrisa. Las puertas del cielo, tu danza de fachatada, me hace sonrojar, de paso de vida. Hoy, en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, hoy en el programa de Racing, estamos analizando el encuentro. Racing le ganó 3-0, tenemos dos de los tres. Se cortó la luz en la parte baja del estadio y nos quedamos sin poder contar al hincha de Racing. En realidad nos quedamos en el medio del grito del gol, ¿no? Porque la jugada la relatamos y nos quedamos justo en la mitad del grito del gol de la academia. En un ratito nada más analizamos el partido entonces junto a Morris Ayad y Carlos Juvenal aquí en Esperanza Racinguista. Tendremos notas con los principales protagonistas de Racing. En un ratito nada más vamos a estar intentando comunicar con alguno de los muchachos que ayer tuvo parte de la victoria de Racing frente a Godoy Cruz. No descuidamos la información porque Racing juega rápidamente el próximo día domingo frente a Banfield. Estuvo Martín López López hoy en el entrenamiento de Racing. Y Lores Omadosi hace el medallero de los jugadores, la elección del mejor, el peor, el intrascendente y el raspador, con sus respectivos premios. En un rato nada más, Lores Omadosi sale también al aire en Esperanza Racinguista. Y esperemos que tengamos la chance de hacerlos participar, que nos quede un poquito de tiempo como para poder también dialogar con ustedes en el 4926-1622 o en el 4926-1894. Una hora de programa nos queda corto. En cualquier momento hacemos 3 horas seguidas de Esperanza Racinguista por día. Qué locura. Hasta las 8 hoy estamos aquí en AM970 haciendo Esperanza Racingista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, análisis. Morris, allá, ¿cómo le va? Muy bien, como a toda la gente de Racing. Lo veo a usted también, está eufórico, que dijo que va a ser 3 horas de audición. ¿Que no se puede hacer 3 horas de audición hoy? Sí, hoy lo escucho bajito, Morris. Hoy se podría hacer ahora quizás más de 3 horas de audición. Metemos un oyente atrás del otro, si nos proponemos. ¿Qué te parece? Pero aparte de eso, ayer Racing en realidad fue una fiesta y se dio lo mejor del fútbol, las 3G. Ganar, golear y gustar. La última de todas, no estoy del todo de acuerdo. Perdóneme, si fue un protagonista, sí, pero, excluyente. Pero me parece que hay que analizarlo un poquito más tranquilo el tema. Perdóneme, ¿usted cuánto gusta del fútbol? No acelerarse tanto. ¿Cuánto gusta del fútbol usted? Mira, ni éramos el peor de todos en el partido con Tigre, ni fuimos los mejores de todos en el partido de ayer con Godoy Cruz. No, pero ayer fue un partido que Racing prácticamente... Y yo creo que acá tenemos alguien que lo analiza muy bien, que es Carlito Juvenal. Sí, lo tenemos en línea. Vamos a ver qué lo que nos dice. Dale, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo anda, amigo? Todo en orden. Saludos a Morris también. Bueno, es así la cosa, como decía recién Morris. Ganó, goleó, gustó. Yo creo que ganó, sí. Goleó también porque hizo 3 goles. Pero ¿gustó? ¿Gustó Racing del todo? O sea, ¿somos los mejores del mundo ahora? No quiere decir que seamos los mejores del mundo. No, porque... Pero gustó. Ayer la gente se fue contenta del estadio porque vio un buen espectáculo. ¿Es sí. así o no, Carlitos? Sí. Sí, Racing por momentos, en algunos momentos del partido jugó bien al fútbol. Y yo creo que lo que gustó también tiene que ver con la forma en que encaró el partido Racing, tanto en lo estratégico como en lo táctico, ¿no? Hablábamos con Ramiro durante el partido y decíamos, hoy no hablamos de números telefónicos, no hablábamos de si Racing se paró con un 4-2-3-1, fue todo más simple lo de Racing. Fue ordenado, fue prolijo, y yo creo que los últimos 20 minutos, creo que el equipo, creo que en parte por una decisión de Simeone y en parte por una decisión propia del equipo, como que se reveló, porque dejó de tirar pelotazos, circuló la pelota, hizo tocar, y ahí aparecieron los soles. Yo creo que esos 15 minutos finales del partido fueron, digamos, los más lindos de Racing. Sí. También hay que tener en cuenta, como dijo el propio Simeone en la conferencia de prensa, que el rival jugó mucho tiempo con un hombre menos y en los últimos 15 minutos de partido había hecho un desgaste muy grande y claramente se notaban que estaban cansados, pero es poco decir esto a lo que hizo Racing. ¿Cuántas veces hemos visto partidos de equipos con un hombre menos que no solamente no pierden, sino que a veces ganan, ¿no? Por eso, sí. Por esa cuestión de que sacás algo más, porque necesitas algo más, inconscientemente, por ahí los valores... se duplica y después te terminan complicando los partidos. Sí, eso es verdad. En infinidad ocasiones vimos a Racing que con un hombre más no pudo solucionar el partido. Y si bien el segundo y el tercer gol de Racing llegan en la segunda etapa del partido... Previamente hubo 2 tiros en los palos. Sí, hubo tiros en los palos. Estamos hablando del segundo tiempo, sí, olvidémonos del penal. Hubo de todo. Estuvo también el de Castro que pegó en el travesaño. Claro. También hubo varias, esa fue en el primer tiempo. Hubo varias jugadas que tuvo Racing a favor y muy poco que le hayan generado a Racing, que eso me parece que es lo más importante en cuanto a lo que uno pedía del equilibrio. Pero sin embargo todavía no lo termino de ver bien aceitado este equipo. Por momentos quedaba muy largo, ¿sí? Y muy separado también entre... No, Lo que es la defensa y los delanteros. Yo creo que el cuestionamiento fundamental es en los dos centrales. Los dos centrales no te dan la seguridad que realmente se requiere. Sí. Y el arquero, afortunadamente encontramos un arquero que a los dos minutos saca una pelota bastante difícil, que hubiera cambiado todo. Sí, yo no estoy de acuerdo con algunos. Porque aparte de esa, que le pusieron 6 puntos a Kais, o le pusieron 6 puntos a Martínez. No estoy de acuerdo, creo que no jugaron para ese puntaje y no jugaron tampoco de acuerdo a lo que jugó el resto de sus compañeros, que creo que fueron los puestos más flojos de todo el equipo. Claro, es donde en realidad tendrá que trabajar de aquí en más Simeone para ver qué hacemos con estos dos centrales, que por momento parece que es un callejón abierto para el rival, ¿no? Lo que sí, ustedes decían, Racing juega contra un equipo de 10 hombres, sí, y tácticamente fue perfecto como se lo planteó Simeone, que dejó libre a este chico Castro, que hizo un desastre total en todo lo que fue la estructura de Godoy Cruz. Sí, el partido tiene más aristas para poder analizar, lo vamos a hacer después de la tanda. ¿Te parece, Carlos, la seguimos un ratito? Perfecto. Dale, ahí venimos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri. Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas @argencraft.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piurristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Seguinos 24 horas por internet. EsperanzaRacingista.com. El sitio del programa de Racing. Bueno, un beso grande para mi sobri, para Sofía, que hoy está cumpliendo años. ¿Cuántos? Soy el tío Ramiro Gol, me dice. Muy bien. El tío Ramiro Gol. ¿Tres? Tres años, sí. Sí, tres años. Por el tono de forma de hablar, adivina, ya me di cuenta. No la veo nunca, nada, pero la quiero tanto, tanto, de verdad. Bueno, me acoplo a ese saludo. Le mando un beso grande para mi hermano, para el Pichón, ahí que está con su hija. Bueno, ya. Vamos por España, están por allá por España. Por eso lo veo muy poquito, Bueno, continuamos, y nos acabamos de enterar una noticia interna del programa que nos deja medio también, ¿no? Porque Paolo Chela, nuestro compañero de programa, ha sufrido una descompensación. Llamamos recién a ver si podía también salir al aire para charlar un poquito del partido. Y lo encontramos a la mujer llorando, lo cual nos asustó mucho, pero bueno, a ver si después del programa podemos saber un poquito más de él. Esperemos que esté todo bien, por favor. Carlos Juvenal. Carlito, voy con vos. Bueno, esperemos que Pablo esté bien, por favor. Sí, seguramente va a ser así que está tranquilo. Sí, la mujer está esperando a ver dónde lo iban a trasladar y me dijo, después te hablamos y nada, no puedo hablar nada más, pero bueno, nos deja un poco intranquilos la situación. No, va a estar todo bien, no. Dios quiera. Vamos a estar tranquilos. Bueno, Dios quiera que sea así. Bueno, nos metemos en Racing, ¿sí? Un poquito más. Decía yo que había bastantes temas como para analizar. Y en la tanda recién decíamos con Morris, este tema de Toranzo, ¿no? De Toranzo, que tuvo algo, una situación, se generó una situación muy puntual entre él y el técnico cuando tiene que salir. Que sale muy enojado, obviamente, sacó la camiseta, la tiró la miércoles, se puso de arriba después el buzo, pateó la botella, se la puso al lado delante del técnico, que la agarró del piso, se dio vuelta y se la puso otra vez al ladito de él, quedó cruzado de brazos como si fuera un nene de 7 años que lo acaban de sacar de la cancha, enojado porque no lo dejaban jugar. Que de alguna forma es lo que le pasó, ¿no? Que no lo dejaron jugar más. Está bien, a ver, era una situación muy particular porque Toranzo estaba en el mejor momento quizá del partido, ¿no, Carlos? Sí, además viene de arrastre, ¿no? Lo contábamos en la previa del partido de ayer. Y además Toranzo se ve venir, que vuelve Gio, y el elegido da la sensación por Simeone para salir es él. Sí. Yo creo que es un error, pero no importa. Acá el que decide es el técnico. Bueno, pero pará, es un error. Juega en 11. No, claro, bueno, obviamente. Es un lindo problema el que tiene Simeone ahora. Claro. Tiene varios jugadores en buen nivel, y alguno tiene que salir, qué sé yo. Yo sacaría uno de los dos cinco. Si me preguntas a mí. Claro. ¿Vos sacarías a uno de los dos cinco? Porque mirá que vos viste que antes estaba Jacob solo y ahora con la compañía esta de Pelletieri le ha dado una tranquilidad a Jacob que vos ves que se equivoca mucho, pero mucho menos. Ese fue un partido nada más, vamos a esperar. Sí, vamos desde a ver ya. Si se terminan acoplando, tuvieron muchos desacoples durante el partido Jacob y Pelletieri, pero producto que es la primera vez que juegan un partido oficial juntos. Uh-huh. Es una cuestión lógica. Sí. Pero lo de Toranzo me parece que viene de arrastre, ¿no? Ya Martín también había contado una situación en una práctica. Uh-huh. Y también esto juega en la cabeza del jugador, porque Toranzo, esto nos pasaría a cualquiera de nosotros en nuestros respectivos trabajos. Sí. Toranzo ve que en el mejor momento de su partido lo sacan y sabe que acá, cuando llegue las de espada, sí, además nadie puede decir, yo no tengo que salir. Sí, o puede entrar por cualquiera de... Menos porteo por cualquiera de los otros 10 jugadores. Sí, es verdad. Sí, no, déjamelo a Saja. Déjamelo a Saja también. Déjamelo a Saja que. Bueno, si sabes que no va a jugar. Yo no, pero está jugando bien, por eso digo. Porque, viste, está bien que yo quizá taje también, pero no, dejémoslo a Saja también. Y además, por suerte, no lo convocaron a la selección porque era número puesto. Ahí es que verdad. Dijo, bueno, tampoco nos van a sacar tantos jugadores. Bueno, pero a ver, pero volvamos a los temas. Primero, porque ya tocamos dos o tres temas en uno solo. Que son los más importantes, me parece, del partido de ayer. El tema Toranzo es un tema que tendrá que resolver el técnico, que está en un buen nivel, pero que me parece que el técnico, cuando lo saca, resuelve lo de salir de jugar por el medio, buscar por afuera, y Racing consigue los dos goles como para asegurar el resultado. ¿Tan malo le fue? A ver, la sensación, cuando salió Toranzo, lo primero que dijimos todos fue un error, enseguida. Sí, que era raro la situación. Pero está bien, el técnico quizá vio algo y acertó. era rara la situación, no solamente porque saliera, sino por el que entró. Por el que entró, también. Sí, porque... por el que entró, por el momento en que estaba y porque el partido mandaba tener la pelota, o sea, hacerla circular, como lo estaba haciendo circular en ese momento Racing, que estaría por una punta, cambiaba de frente y era profundo por la otra, teniendo en cuenta que el rival tenía uno menos. Ahora, entrando Luguercio, Racing se paró casi con tres puntas, con extremos, para salir rápido de contra. Y ante un rival que ya no le daba las piernas, y fue más vertical Racing. Simeone se veía que daba la orden de que vayan para adelante. Por eso yo también decía, en un momento decía de la rebeldía, que en un momento Racing empezó a tocar la pelota, empezó a salir jugando abajo. Me acuerdo puntualmente que en el comentario del partido vos remarcaste esta cuestión, cuando Saja se la dio a Martínez ahí nomás y empezaron a tocar y empezaron a salir jugando ahí, porque habíamos estado unos 20 minutos que Racing la tiraba para arriba. Claro que contra una defensa que en ese momento ya se abría cada vez más, porque Godoy Cruz también estaba obligado por el resultado a dar vuelta una historia. Y además tampoco es un equipo que se meta atrás a defender, sino que sale a la cara y sale a jugar. Sí, no, nunca Godoy Cruz se negó a querer empatar el partido, más allá de jugar con uno menos. Quizás, obviamente, quiso rearmar su defensa, porque se veía que tenía adelante a la máquina del gol, entonces era complicado y había que pararlo de alguna manera, y por eso pone los dos centrales. Pero sin embargo, lo dejó siempre de punta a Ramírez para ver si podía hacer algo. Pero yo creo que cuando mete los cambios... Da Silva. Vos fijate que refuerza el medio campo. En un momento te hizo un 4-4, pero bien definido, 4-4-1, como renunciando, digamos, que a tratar hasta de empatar. Se fijó a ver si podía empatar, pero no lo logró. Pero no era Godoy Cruz jugó así, lo que pasa es que ahora tiene que cambiar muchas cosas, porque antes jugaba también con un punto por lo general, pero lastimaba a Sánchez por la derecha, llegaba a Donda por la izquierda. Ahora tiene que armar también el equipo. Godoy Cruz no es el mismo del torneo anterior, pese a que tiene algunos jugadores que son muy interesantes y que juegan muy bien a la pelota. Godoy Cruz, después del penal que no pudo convertir Teo, le manejó a Racing unos 10, 15 minutos la pelota, si bien no llegó, pero se acercó al arco de Saja. Lo que pasa es que también el arquero de Racing también te brinda otra seguridad. Sí, y ahora nos metemos también en el tema Saja. Pero ahí vos me estabas dando una pauta también. Un pie para hablar del doble 5. Que me parece que este doble 5 que presentó Racing fue justamente lo que hizo que se acercara, quizás Godoy Cruz, pero llegara hasta determinado lugar. Porque si no lo agarraba Pelletier, lo agarraba Jacob. Y se iban turnando, como para que si los pasaban, los centrales llegaban un poquito más limpios como para poder cerrar. No tuvo problemas Racing. No tuvo grandes problemas. Para mí fue desde los tácticos y... No pasó sobresaltos. No tuvo problemas. No pasó sobresaltos. Para mí desde los tácticos fue el gran acierto de Simeone de la noche. El gran acierto de... Porque uno dice, bueno, doble 5 juegan en línea, pegadito al otro. Y en este caso jugó Jacob más retrasado y Pelletier más arriba. Con esto Racing, ¿qué ganó? Salir a recuperar la pelota más arriba, porque Pelletier tiene características más de recuperador, de marcador, y con Jacob logró mejor circulación de pelota cuando la pelota venía de abajo. Lo que pasa es que por momentos Racing tiraba muchos pelotazos, entonces quien supuestamente sigue siendo el capitán del equipo, juega de otra manera. ¿Se entiende? Sí. Por eso me parece que fue el gran acierto. Igualmente, por momentos se chocaron, por momentos se cruzaron, pero es normal, es el primer partido que juegan juntos. No podemos pretender que el primer partido que juegan juntos vayan a entender todo. Seguramente cuando vuelva Gio, tampoco va a entender todo enseguida, porque Gio va a tener que entender el juego de Castro, el juego de Jacob, el juego de Pelletieri, mismo de Teo, estar juntos en la cancha. Esto se da con partidos, porque los entrenamientos no son iguales. Por más que uno diga que el ensayo de la semana, que el trabajo, se juega de la misma manera, una práctica, y menos en Argentina, por la forma de entrenamiento que tenemos, que son más fuertes los trabajos físicos que los trabajos futbolísticos. En Europa, por ejemplo, cuando juegan un partido de entrenamiento, matan, como si fuera un partido oficial. Se pegan patadas, como en un partido oficial, y acá es distinto, acá las prácticas, uno le perdieron los titulares 2-1. Claro, los titulares por lo general no ponen mucho la pierna porque saben que van a jugar y no arriesgan. Carlos, es una cultura diferente. Claro, quiero tirar algo sobre la mesa que yo ayer lo decía y me miraban en forma rara. Teo es un goleador nato, espectacular. Vos viste que cuando patea el penal y lo erra, se cayó, se borró del partido durante varios minutos. No es conveniente que a un jugador de este tipo, de esa calidad, de esa, de ese, para, yo lo definí como un animal del área, para que lo obligás, digamos, o él pide patear un penal que tiene las dos opciones. ¿Te das cuenta? Porque yo creo que se bajoneó mucho cuando él erró el penal. Se fue del partido. Fíjate que a los pocos minutos recibe una en el área. Yo voy a volver a ver el partido entero. Y vas a ver cómo él después que... Volví a ver el partido entero y la verdad que lo vi a Teo que se perdió. Se perdió. Y después, bueno, analizando, porque ayer Carlos daba como el mejor del partido a Teo por los goles, ¿no? Claro, y por la exigencia la exigencia que tuvo sobre los defensores contrarios. Creo que no fue el mejor Teo. Creo que Castro fue mejor que Teo. Pero Castro el primer tiempo jugó los primeros 15 minutos del partido y después desapareció. Creo que el de nivel más parejo en los 90 minutos, Auche. No tengo duda que fue Auche, sí. Porque jugó bien los 90 minutos. Auche jugó muy bien. Lo que pasa es que lo de Teo y lo de Castro fue más espectacular. Claro. Fue más espectacular por la definición de los goles, por dos, tres jugadas. Uno, si me parece que en favor del equipo, lo de Auche fue un partido casi perfecto, porque además se sacrificó cuando tuvo que bajar. Claro, no bajó tanto como en el partido contra Tigre. Lo estaban observando del exterior. Sí, pero me parece que no se va, me parece que si hay llega una oferta, sí se va. Sí, bueno, sí, pero están un poquito complicados en Europa, digamos, ¿no? Sí, no, obviamente, sí, sí. Ahora, bueno, lo que yo tiré sobre la mesa, ¿vos harías seguir que Paté sigue pateando los penales? Sí, obvio. Yo sí, obvio. Yo lo doy. Y es más, y le pediría que el próximo lo pite. Bueno, y decirle que no se va. ¿Qué quiere que pate? Saja, no, me dice acá, pero, Nicolás, que pate Saja. Saja es pateador de penales. Pero que no erra. No, por favor. Bueno, está bien. Si no Chilaver, perdón, en esto soy Chilaver, que no se ataje. ¿Y Nacho González tampoco? Y Nacho González realmente tampoco. ¿Erró Nacho González alguna vez? No, me parece que no, ¿eh? Sí, me parece que no. ¿Sí? ¿Erró? Sí, me parece que sí, me parece que en un partido. No me acuerdo, che. No convirtió. No me acuerdo y no está Ricardo hoy, que se nos fue al dentista. Es más, estaría casi seguro que sí, que en un partido erró. Bueno. No me acuerdo si fue un partido con River por una Copa Mercosur de noche. Sí. Puede ser. No lo recuerdo bien, me parece que un partido de esos. En definición por penales. No, durante el partido. Ah, sí. Bueno, los delanteros de Racing son... el delantero de Racing es implacable, ¿no? Sí, la verdad que lo de Teo es una cosa increíble. Guapo. Cada día juega mejor. Guapo. Le pega a todo el mundo. En un momento ya lo decíamos en la transmisión con Carlos, ¿no? ¿Por qué? O sea, juntaba los dedos el defensor de Godoy Cruz. Preguntándole, ¿por qué me pegaste el codazo? Sí, señor. Porque no le había hecho nada él todavía, no le había pegado. Y lo que corresponde primero siempre es que el defensor le pega al delantero, pero no, él le pegó primero un codazo por la duda, le sacó la chapa. Le marcó territorio. Claro. Marcó territorio. El comienzo del partido lo había cuarteado mal, la primera pelota fue una cabecear, se le tiró fuerte, pero nada más, como lo que hacen todos los defensores por marcar presencia. Sí. Pero es común, le vas a saltar todo y chocan, pero no, que no pasó nada. Además, no me acuerdo si fue Pablo Lutó ahora. De esa jugada. No sé. La siguiente fue con eso. Lo que pasa es que también Teo, vamos, se debe cuidar, porque eso te ve de línea, te expulsan, te dan cuatro fechas y Racing se pierde. Digamos, al que hoy es el mejor jugador, por lo menos hasta que vuelva así, sí. sin poderlo contar. Sí, me parece que Teo exagera un poquitito, ¿no? Se va de mambo. Por ahí le metieron tanto la cabeza, ¿no? Como sos colombiano, claro. Te van a los defensores te van a demostrar que arrugás. Y el tipo dice, yo no arrugo. Ayer me fui a cenar después del partido con mi amigo Julio y con mi amigo Luis y me decían que quieren tener a Teo de despertador, ¿sí? Se lo pone a despertar y que le pegue un codazo en el medio de la boca para despertarlo. sigo prefiriendo el despertador. Despertate, ping, y te pega Teo, lo tenés ahí en la mesa de luz. Sí. Y además, y prefiero no ser... nunca jugar de defensor contra un tipo como Teo, cosa que ya está provocando a los rivales, porque vos igual de Teo Gutiérrez, y Teo juega contra un tipo que aguanta bien la pelota, que puede gambetear, que me puede hacer goles y que además me pega. No, es terrible. Algo que en el fútbol no es muy común que haya pasado. Yo, si tengo que recordar un jugador así, me hay que irse a los tiempos del negro Pelé, porque claro. Pelé era un jugador así. Sí, Pelé te pegaba, sí, es verdad. Pelé te pegaba. Y ahora lo tenés a Silva en Vélez también, que... Que... Sí, sí, pero no, pero sirve más exagerado, más, digamos que sí. En el barrio se diría más vende humo, aunque no es claro. Vende humo. Es más porteño. Claro, lo que... ¿no? Exactamente. Es más porteño y el otro es más colombiano. Sí, señor. Claro, este la va de estampita, ¿no? Este es más tío. Es más Tevez, ¿no? Parece Seferino la Moncurá, ¿no? Viene así con rezando porque eres muy cristiano. Qué lindo. No, por otro lado te cuchilla. Es verdad. Él le pide a Dios, pero también o agradece a Dios cada uno de sus goles, pero mientras ahora, tanto te pega un poquitito. Asombró a propios y extraños, Terrible. Cuando llegó de Turquía, no sé, hacía 7 meses que no jugaba. Y más o se menos. Se puso la camiseta y en fin, entró. Es un fenómeno. Entró a invocar. Yo y no sé, hoy estaba queriendo acordarme si, bueno, en mi corta historia de delanteros de Racing que me hayan gustado, porque pero no son, vos tuviste no la peor somos, época. Claro. Tengo, la verdad, al Ropero Díaz. Pero no era 11, no era 9. Era 11, sí, está bien, bueno, pero digo, de ese tipo de jugadores. El Chango, un poquito. El Chango, ¿sí? Tuvo, sí, el Chango. No, pero no lo pude ver al Chango yo mucho. Claro, vos no lo pudiste ver. Bueno, a ver, tenemos para dialogar con uno de los protagonistas del día de ayer, ¿sí? Quizás el mejor. Para mí fue el mejor, para mi compañero Juvenal fue el Teo, fue Teo Gutiérrez. No. Pero para nosotros fue, para mí, por lo menos, fue el Pata Castro. Y en varios, digamos, analistas de puntaje de los diarios también lo dieron a Castro, como el mejor jugador. Bueno, tenemos en línea. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Ramiro Gregorio, Morris Ayad, Carlos Juvenal, de Esperanza Racingista. Bien, mi viejo, te escuchamos un poquito bajo, pero es un tema nuestro, que ya ahora te lo vamos a solucionar. Ahí está, listo. Ahí nos escuchamos bien. Bueno, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo se siente esto de hacer un primer gol con la camiseta de Racing, con tanto público alrededor, jugando en un grande? Y un orgullo, ¿no? Es algo que uno de chico sueña de poder jugar en un club grande y bueno, de haber convertido un gol, una emoción enorme. Bueno, Racing consigue un gol en un momento importante, ¿no? Porque si bien teníamos un hombre más, no se podía terminar de cerrar el partido. Sí, yo creo que el segundo gol nos dio esa tranquilidad para manejar la pelota y bueno, creo que a partir del 2-0 ya el equipo estuvo tranquilo y ya manejábamos el resultado, yo creo que ya no corríamos ningún peligro. Y bueno, después vino el tercero, así que mejor todavía. ¿Cómo es esto de jugar con Teo? Esto que de jugar con una máquina del gol al lado. ¿Se simplifican las cosas? Sí, te da facilidad. Tiene movimientos que si los captás, lo dejás mano a mano. La verdad que es muy inteligente, aguanta muy bien la pelota. Es un delantero con mucha técnica y bueno, la verdad que compartir la cancha con él es un orgullo también. Uh-huh. ¿Vos empezaste jugando en gimnasia? ¿Cómo? ¿Empezás jugando en gimnasia? Sí, hice todas las inferiores en gimnasia. Ajá, está bien. ¿Y quién te descubre para venir a Racing? ¿Cómo llegas a Racing? Porque de repente no estabas muy en los planes o no se hablaba demasiado de vos y de repente apareció el nombre de Castro y rápidamente el técnico dijo, sí, vamos para adelante. ¿Vos habías hablado con el técnico previamente? No, llegó una oferta al club de un grupo de inversor y bueno, que acercaba jugadores a Racing y bueno, a Gimnasia le gustó la oferta y bueno, a mí me gustó también porque era Racing con grande, así que se dio así. Y no, el Cholo, hablamos cuando llegué recién y bueno, me contó un poco que él me había visto jugar por varios videos que vio, pero nada más que eso. Bueno, la verdad que Racing ayer tuvo un partido bárbaro, ¿sí? Porque tuvo la chance de poder ganar y cambiar, ¿no? También en base a lo que se había visto en el partido anterior. Sí, ayer se vio otro equipo, por ahí lo que no habíamos tenido en el primer partido, el manejo ese de pelota, que ayer lo pudimos mantener, así que bueno, contento con la mejoría que tuvo el equipo. Uh-huh. Y mucho del trabajo de ayer parece que fue bien visto por el seleccionador argentino, ¿no? Porque fuiste convocado para la selección. ¿Es un tema que también te sorprende o lo estabas esperando? No, la verdad que me sorprendió. La verdad que todavía no caigo. Así que muy contento por eso también. Así que, bueno, disfrutando este momento, ¿no? Sí, sí, me imagino. Bueno, tengo unos amigos ahí, a ver, Adrián Sornomás, ¿sí? Dice Adrián Sornomás que vas a ser jugador de selección 100% y que en cualquier momento, después de este paso por Racing, saltás a Europa seguro y lo vas a romper. Sí, sí, Adrián lo tuve de técnico, es un fenómeno. Adrián. ¿Lo tuviste de técnico al Pirata? Sí, lo tuve ahí en gimnasia, cuando vino Madelón, agarró la reserva y ahí estuvimos. Él, creo que él fue el que me llevó a reserva y bueno, y ahí debuté con Madelón. Bueno, no, sí, es un amigo también acá de la casa y de Carlos Juvenal, que es el comentarista de las Transmis, y le comentaba justamente esto, ¿no? Que él te ve con futuro de selección. Es más, me parece que te lo dijo a vos. Sí, siempre me hablaba y habíamos hablado, me hemos encontrado un agremiado que él anda por ahí. Y mirá que Adrián Sornomás transitó equipos, ¿eh? Sí. ¿Y dónde fue? Hacía goles. ¿Dónde sí. iba? Hizo goles. El otro día lo vi precisamente en el partido All Boys Belgrano. Ajá. Preguntándole, ahora está, digamos, buscando lugar. Pero es un goleador de raza. Impresionante, también, ¿eh? Impresionante. Bueno, ¿cuántos goles vas a hacer en el campeonato? No sabría decirte. Ojalá que mucho, ¿no? Ojalá que mucho para que sirvan para pelear ahí, arriba. Sí. El gol que le haces hacer a Torrico es de goleador, por eso te pregunto cuántos goles vas a hacer, porque te pusiste muy nervioso, te vimos nerviosísimo para la definición. No, la verdad que me quedó y cuando quedé frente al arquero pensé en picarla y bueno, por suerte se metió, entró lento, pero bueno. ¿Jugás mucho al pool? ¿Cómo? Si jugás mucho al pool, te preguntan acá. Porque no, es una pelota de pool, fue. La taqueaste, tic, le pegaste con el taco, bien, un golazo. Sí, por suerte fue el gol, así que muy contento. Bueno, ¿querés escuchar el gol? ¿Tenés ganas de escuchar el gol? Dale, escuchamos tu gol, el segundo, dale, a ver, lo escuchamos, te lo compartimos con vos. El arranque, casi el primer tiempo, y se equivocan, y le cae para Teo, ya le pasa a Auche, no se la dio, de taco, sí, se la dio, ahí está para Auche, ya le pasó Teo, por el medio la pide el pata, pelota para él, se resbalaron, pata para el gol, la picó, su golazo, está... Se puso de nervioso, no sabe cómo se puso de nervioso, se la picó por arriba y la pelota lenta y hacia adentro, para que Racing consiga el segundo, para que el baile de Teo consiga ya un compañero. Racing baila, y bailan de a dos, con Teo y con Castro, con los mejores tal vez del partido. Racing lo gana, Racing 2. ¡Gol crucero! Bueno, este es tu gol, pata. Bueno, la verdad que me pone la piel de gallina escucharlo. Bueno, después te lo vamos a mandar a nuestro compañero Martín López, sí, que es el que va habitualmente a los entrenamientos. Te lo vamos a mandar grabado para que lo tengas. Dale, así guardás el primer gol con tu camiseta de Racing, con la camiseta de Racing. Y se ve que es nuevo, no le pedimos la camiseta. No, por ahora no pedimos camiseta. No. Hemos decidido no manguear más camisetas de Racing a los jugadores porque después no cumple con nosotros. Así que bueno. Directamente le damos el gol y que sean felices ellos y nosotros obviamos el tema de pedirle camiseta. Bueno, ¿cómo viene el próximo bailecito con Teo? ¿Qué se viene ahora? No, la es ese, vamos a ver si inventamos algo nuevo. Dale. Lo hizo la primera fecha, ahora también, a ver si inventamos algo nuevo. Pata, te mandamos un abrazo y gracias por esta comunicación. A seguir disfrutando de tu estancia en Racing. No, por favor, hasta luego, muchas gracias. Chao, maestro, hasta luego. Bueno, ahí está Lucas Castro, dialogando con nosotros aquí en Esperanza Racinguista. Nos fuimos, tenemos tanda de y media, tanda menos cuarto, Carlos Juvenal, ¿estás todavía, Carlos, por ahí? Sí, acá estamos. Bueno, no te quisimos cruzar porque no sabíamos si íbamos a tener buen retorno entre ustedes. Pero te pido que cierres con un concepto chiquito de lo que fue el partido. Así hacemos, cumplimos tanda. Tenemos Martín, Lorena, tenemos un programa. Te dije que era para 3 horas el programa. Sí, bueno. No te dije que era para 3 horas el programa. Que se agrandó. Faltan los dos más importantes. Además. Es verdad. Bueno, el concepto es, como decía vos, no hay que volverse locos. Racing jugando así de una manera más sencilla, más ordenada, puede llegar muy lejos, faltan partidos, falta que el equipo se acople bien, pero acá hay un material que Racing hace muchos años que no tiene, tiene variantes en el banco de suplentes y me parece que la historia puede andar bien. Sí, también la suerte acompaña, ¿no? Porque esto es un juego, no hay que olvidarse nunca de eso. Es verdad, es verdad. Carlos, un abrazo, la seguimos. Un abrazo. Chau, chau. Tanda, sí, ya venimos, dale, rápido. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música, César Po, justo en la esquina, César Po. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas. Derecho bancario y financiero. Patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Presenta... Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, El Medallero. Lore, Somados, ¿y cómo estamos? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, ¿no? Contentos. Todos igual. Por el resultado, aunque preocupados por una cosita que nos centramos, que te lo vamos a decir ahora fuera del aire para que no te preocupes vos. ¿Pero todo bien? Esperemos que sí, ¿sí? Pero ahora después, fuera del aire, en la tanda, cuando terminamos de salir al aire, te contamos, ¿dale? Por favor, sí. Bueno, sí. Vamos con el medallero, rapidito, que nos falta una tanda y todavía Martín tenemos de por medio. Muy bien, a ver, vamos entonces con el medallero. El premio Rubén Paz, si bien me costó mucho y la verdad que estaba para repartirlo en tres, ¿no? Me parece que estaba el premio al mejor. Sí. Nos vamos a quedar con el único, el irreemplazable, que es Teo. Sí, Teo. Es Teo, no hay otro. Sí. Cuando uno dice irreemplazable, ¿quién es? Teófilo sí. Gutiérrez. Es Teo, sí, no hay otro. El premio John Galquier, hoy fue un medallero raro, porque malo en realidad no hubo, pero como ustedes saben que yo soy mala y se lo tengo que dar a alguien. Obviamente. No lo iba a dejar como vacante. Como todas las mujeres. Obvio. No lo iba a dejar vacante, obviamente. A ver. Así que se lo vamos a dar a Matías Kais. Ajá. Porque me parece que fue el más flojito de la noche, ¿sí? Sí, a mí me parece también lo mismo. Porque si bien estuvo jugando en su posición habitual, que en realidad es central, me parece que perdió muchas pelotas. que si no hubiese sido tan buena la actuación del equipo, nos hubiese causado mucho peligro las pelotas que perdió. Aparte terminó chocándose muchas veces con Martínez. Sí, los vi mal los dos. Desincronizados, no estuvieron bien. Los dos centrales de Racing que habían sido ordenados en el partido anterior, ayer no lo fueron. Sí. Así que, bueno, ese por un lado va a ser el premio John Galicchio al malo, y el premio al intrascendente se lo vamos a dar al otro central de Racing. A Martínez. Y sí, no los iba a calificar a los dos de malos. Le vamos a dar uno y otro a otro. Sí, como para pegarle un poquito a alguno, ¿no? Exacto, no lo vamos a dejar vacante. Qué maldad, ya te van a agarrar en el entrenamiento cuando se hacen las notas esas lindas, querés ser vos, ya te van a agarrar. ¿Me permite una observación? Bueno, sí, a ver. Lorena, la felicito, usted ve muy bien el fútbol. Ay, ¿cómo le va? Tengo un amigo Morris allá de acá. Muy bien, Morris. Bueno. Un abrazo grande. No la grande. Yo estuve en una cena la noche también, le elogiaron. ¿Me lo dijeron a mí? Verdad. Sí, sí. Pero qué bien. No, pero ya no lo soporto más. Mire usted, me va a extrañar, ¿eh? No. Bueno, el premio Abelardo Vallejos, sí. Este sí queda vacante. ¿Por qué? ¿Nuevo raspador? No. Se lo tendría que haber dado a Teo. Claro. Quiero tanto a Teo, que me parece que no puedo opacar su gran noche dándole esa medalla. Porque es tan lindo. Ese codazo cortito que le dio a Sigali. Sí. Es molesto, porque Teo es esos jugadores que uno como hincha lo ama. Sí. Pero el equipo rival lo deben tildar de mala leche, porque tiene esa pizca de mala leche. Debe ser, por ejemplo, por buscar una similitud, ¿no? Algo similar a lo que hacía el mellizo Barros Echeloto en un momento en Boca. Claro. ¿No? Así de molesto, de pesado. Y que, exacto. Como dijimos antes, se le llenaron la cabeza, te van a matar a patadas, exacto. Sos colombiano, sí. Vas a arrugar y bueno, dijo, yo no arrugo. No, y pica, aparte es picante, molesto. Sí, es Teo, es bueno, el gran Teo. Bueno, Leo, bueno... Y espere, porque acuérdense que yo la semana pasada agregué un premio más. Dale, a ver. Al lírico, el premio Rubén Capria. ¿Y a quién se lo das? Ese sí lo vamos a compartir. ¿A quién? Entre Castro y Auche. Jugaron bien los dos. Sí, muy bien. La asistencia de Auche solamente le faltó el gol y Castro fue increíble. La verdad que lo que está demostrando Castro con la camiseta de Racing es muy bueno. Ojalá vaya en ascenso. Lore, te mandamos un beso. Un beso no grande. Cortes. Espero el llamado. No cortes. No corto, listo. Besos, chau, chau. Ya venimos. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Toñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. Información. Bueno, hay mucha información para desarrollar y tenemos muy poquito tiempo. Martín López, buenas noches. A la una, a las dos, y a ver si podemos mejorar el cablecito ese que nos va a volver loco, amigos. Hay mucha info porque hoy Racing volvió a entrenar y una de las informaciones más importantes para el hincha de Racing es la vuelta de Teo. A ver, Martín. López López, ¿no? ¿No está? Bueno, la vuelta de Gio, dije Teo, ¿no? Sí, dijiste Teo, eso me Teo, sorprendió. No, de Gio, el de tema Gio. De Pillú, que salió, viste, sentido. Se agarraba el aductor continuamente. Y sí. Por momentos, digamos, no tuvo, digamos, el resto que nos tiene acostumbrado. A ver, ahora sí, Martín. Martín. Vamos, Martín, dale. López López. Está saliendo por celular. Sí, ahí me escuchan, muy buenas noches. Dale. Sí, pero baja la radio, Martín. No la tengo ni prendida. Ah, bueno, hay un silbido ahí que de no fondo que nos está matando. No, que no se mueva. Está hablando sí, con el celular, sí, ¿no? Y, sí, está en movimiento él, ese es el problema. No está manejando porque no tiene auto, pero sí está arriba un bondi. Ah, bueno. Yendo para ver a su novia, vio cómo son las cosas. Está justificado. En la edad. A ver, Martín, dale. No, ni sale, no, ni sale. Digamos que sin duda lo más importante para el hincha de Racing tiene que ver con la presencia de Giovanni Moreno haciendo una hora de fútbol. Luego de 6 meses de inactividad, Giovanni Moreno realizó una práctica de fútbol junto a los suplentes, donde estuvieron Espinosa, también a Wes, Sarmiento y Celestino, donde se los pudo ir viendo a poco, desarrollando un poco de fútbol, pero sin duda lo más importante tiene que ver con Gio, que se lo ha chupado pidiendo la pelota. Bueno, Burgos le pedía siempre a sus compañeros que se la entreguen a Giovanni Moreno para que él se haga eje del equipo. Si bien todavía les falta desde el plano futbolístico, el 10 se va poniendo a punto para por lo menos tener chances de estar en el banco de suplente en el partido frente a Arsenal el viernes próximo. Bueno, cortito, hoy estuvo también Teo con la presidenta y con el presidente de Colombia en su visita. Lo usaron de enlace a Teo. Hoy jugó de enganche entre los dos. Cordialmente se presentó Teo para unir de alguna forma las negociaciones bilaterales que existen entre el país colombiano y la Argentina. Bueno, estuvo buena la charla y seguramente mañana la vamos a escuchar aquí en Esperanza Racinguista. Pero ¿qué demás tenemos de información, Martín? Dale. Sumar a lo que con la información, ayer nos quedábamos preocupados con la salida de Iván Pillú. Finalmente el defensor trabajó con normalidad, solamente fue una paralítica. El jugador va a estar en óptimas condiciones para enfrentar a Banfield el próximo domingo. De no mediar ningún inconveniente, va a ser el mismo equipo el que enfrente a Banfield el día domingo. Y también hay que decir que para la selección local, el nuevo técnico de la selección, Alejandro Sabella, ha convocado a 4 de los jugadores de este equipo. Hablamos de Pillú, de Pelletieri, de Castro y de Auche. Los 4 el lunes van a tener que hacerse presentes en Ezeiza para trabajar de cara a los amistosos que la selección tiene que jugar contra Brasil. El árbitro del encuentro para Banfield será Sergio Pesota. Mañana el entrenamiento será sin atención a la prensa, cerrado. Y también hoy se jugó el partido adeudado de reserva, donde Racing ganó 3-0 con 2 goles de Mini y 1 de Christian Glaser. ¿Dos goles de quién dijiste al principio? Colombini. De Colombini, bien. Racing va a jugar la quinta fecha sábado contra el Boys, también eso está confirmado. Todavía faltaba el horario que se iba a designar, ¿no? Para el partido con el Boys. Sí, sí. Y bueno, el partido frente a Arsenal va a ser el viernes a las 9 de la noche, donde todos esperamos contar con la presencia de Giovanni Moreno, aunque sea en el banco de los suplentes. Bueno, ¿qué más te queda, Martín? Lo último y nos vamos. Lo último para agregar acerca del tema Giovanni Moreno. El sábado se va a hacer una prueba de fuerza, el 10 de Racing, para ver si finalmente puede llegar el entrenamiento o para llegar al partido del viernes contra Arsenal en la cuarta fecha, donde seguramente va a estar presente. El plantel entrenó con normalidad, como lo decíamos, y seguramente el equipo para enfrentar a Banfield será el mismo que viene de ganar 3-0 frente a Godoy como local. Bien, ok. Si sale, si entra Gio, ¿quién sale? Toranzo. Un abrazo, Martín, la seguimos mañana. Abrazo, saludos. Chau. Bueno, nos quedó corto el programa. Sí, señor. Te dije, vamos. Y no salió nadie al aire, tampoco los oyentes. Y bueno, mañana. Qué bárbaro. Y mañana tenemos la previa del partido con Banfield. Y bueno, haga la previa del partido con Banfield. Y no tenemos más horas mañana, podemos comprar 3 horas más mañana bueno, en la radio. Si los anunciantes ayudan, pero los anunciantes quieren que compremos más horas para que salgamos al aire. ¿Quieren? Obvio que sí. Y bueno, que apoyen al programa. Pero si apoyan todo el tiempo, tienen ganas de que salgamos. Escuchame una cosa. Bueno. Están viendo que el producto es el número uno. Desde ya. Hoy, ¿o no? No, es un buen producto. Ah, ¿no me dice no el número? No dijo usted que no hay que arandar. Es verdad. No somos ni los mejores ni los peores tampoco. Tranquilo. Razón. Tranquilo. Razón. Bueno. Todo a su medida armoniosamente. Señores, gracias por la compañía. La seguimos en la web www.esperanzaracinguista.com y mañana, si no, a las 7 de la tarde con más información de la academia. Gracias, chau. desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo.